Buenas noches, buenos días, feliz sábado domingo. Es sábado domingo, aquí estamos los Corol. Empieza este domingo, este primer domingo primaveral. Bienvenida. Bienvenidos, aquí estamos en una nueva emisión de los Corol aquí en Nacional Rock en este sábado domingo. Domingo, sábado, y después de festejar, obviamente, la primavera, un día medio fresquito. Veníamos una semana, Ale, ha sido esta cuestión. ¿Te acuerdas la película Hombre mirando al sudeste? Bueno, acá, o sudeste de Haroldo Conti, acá sudestada, Hemos tenido unas jornadas un poco complicaditas. Con picos de vientos altos en la semana pasada. Chiflete. Festejando la primavera, recordando nuestras viejas épocas de primavera. En el viejo circuito KDT, cuando íbamos a ver a los Twists, a Miguel Abuelo y a Anito Mestre, y la gente revoleaba damajuanas. Pero todo vuelve. Eso era primavera y rock and roll. Eso era prima rock y todo vuelve. Fíjate, yo recuerdo haber ido alguna vez también en Palermo, lógicamente, en el epicentro, y aparecieron unos pintados como Kiss. Claro. Que ahora vamos a tener a Kiss y voy a ir a ver el recital de Kiss. Y se agarró una trompada, apareció un flaco vestido de Kiss y empezó a repartir palos. Lindas épocas, lindas, y bueno, épocas actuales. El amor, la primavera y el amor. Épocas actuales donde primavera, amor. Y Palito festejando después de su problemita de salud que tuvo. Está mejor, por suerte. Festejando la primavera y las peleas entre los Ortega y los Tinelli. Peleas políticas, peleas en el deporte, peleas en la farándula. Peleas que seguramente van a quedar en el invierno y la primavera nos va a traer, como bien vos decías, el amor y sobre todo hoy el rock and roll. El rock and roll. Entonces no hay que pasar la primavera, hay que vivirla, hay que disfrutarla, y la mejor manera desde siempre es con música y con la nuestra, con nuestro rock. ¿Qué será de las vidas de Nicky Jones? Nicky Jones es uno de los hermanos. Claro. Era el sexto hermano Jones. Claro. El cinco Jones, y después venía Nicky Jones. Nicky Jones, que en una época tuvo una novia de 19 años, chiquita, sí, 18. Cuentan las malas lenguas que él también tenía 15 en ese momento. ¿Cómo era el programa este que la gente iba y se transformaba? Que una vez lo vimos. Transformaciones. Ahí, que fue Raúl Lavie, fue Nicky Jones. Quedaron todos bárbaros. Sí, hubo una noticia de último momento, muy nos bien. Acaba de llegar, que parece que le había explotado el pómulo izquierdo a Raúl Lavie, porque parece que no pagaron el bolo de actores y de Sadaic de transformaciones juntas de ese programa, y parece que no llegó a la cuota y le explotó el pómulo. Y se le habría roto el cierre a la Tota Santillán. No, también. Pobre, ¿te acordás lo que hicieron? El estómago. Le mandamos un gran abrazo a la Tota Santillán. Lo vi el otro día, ¿lo viste en América 24? Hombre, no solamente tropicalísima ahí en América 24, sino que hombre de rock and roll también. Tiene muchos amigos en el rock y muchos amigos, como me acuerdo, como Pablito, además gente que ha juntado de alguna manera lo tropical con el rock, pero bueno, de eso vamos más que hablar a escuchar, ¿no? ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Buena música, como siempre. Mucha música. ¿Invitados sorpresas? Música, como siempre. Invitados sorpresas. ¿Premios? Música, no. No, no. Pero lo que tenemos ahora, ¿vos dijiste buena música? Sí. Adivinaste. A ver. Un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Te comunicarás con él en una línea directa al infinito, directa al infinito. Y verás que todo corre hacia ahora, corre hacia ahora. Es un amor de primavera que anda dando vueltas, oh, oh, oh, que anda dando vueltas. Ah, abre el barril de lluvia. Toma una copa Muchas gracias. Comienzan a aplaudir de manera estentórea. Van a convencer a los integrantes de la banda a que vuelvan al escenario. pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, no puedes detenerme, ponerme a pensar. Siguen la luna y su guante invisible, la noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, tan solo es la forma que tú caminas. Vamos mi cariño que todo está bien, esta noche yo cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño ya no llore más, por más yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Esto parece verdad para mí. Seguimos acá en esta madrugada ya de domingo, corola@radionacional.gov.ar para comunicarse con los Corola aquí en la radio. La página donde nos puedes escuchar desde cualquier rincón del país, cualquier rincón del mundo, www.radionacional.gov.ar. Los Corol, te seguimos haciendo compañía en esta noche ya de domingo, madrugada de lunes, pasados martes y después sigue la música. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo.

tomaría.